ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Oh, oh, oh. Marcos Yaroide, tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tu beso, inyectame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuerza.